partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es lunes 18 de marzo de 2013 y estamos listos para presentarles toda la información del Departamento de Cundinamarca en el magazine de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Planeación de Cundinamarca, en coordinación con las Direcciones de Desarrollo Regional y de Finanzas Públicas, le recuerda a los alcaldes municipales entregar los informes obligatorios a las entidades de control del orden nacional y departamental. Las entregas de los respectivos informes son de carácter obligatorio e iniciaron el pasado viernes 15 de marzo. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Jerónimo Valderrama y la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, realizarán el taller de un día para mitigar el cambio climático denominada Academia de Plant for the Planet, dirigido a niños entre 9 y 12 años, seleccionados por los rectores de los colegios del municipio. 5 representantes del colectivo colombiano Madres de Soacha, integrado por 21 familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fueron reconocidas ayer con el premio Constructores de Paz 2012, que cada año otorga el Instituto Catalán Internacional de la Paz. Nuevamente, la Administración Municipal de Ubaque, en cabeza del alcalde Carlos Baudillo Alba, la primera dama y gestora social Yolima Mota Vargas, las oficinas social y de salud, cultura, turismo, recreación y deporte, los alumnos tecnólogos en entrenamiento deportivo del SENA y los técnicos en recreación y deporte de la institución educativa departamental ITO hacen una invitación a todas las mujeres de Ubaque, la provincia de Oriente y Cundinamarca para participar de la primera carrera de la mujer A Pasos Gigantes, El Mundo Te Escucha, que se realizará el próximo miércoles 20 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Durante la 37ª Asamblea de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, ASOCARS, desarrollada en el Hotel Almirante Estelar de la ciudad de Cartagena, el director general de Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez Díaz, fue nombrado como miembro principal de la Junta Directiva de ASOCARS para el periodo 2013-2014. Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, fue elegido como nuevo presidente. Orlando Cabrera, director de Corpo Mac, será el vicepresidente, quienes serán acompañados por el director de Corpo Caldas, Raúl Jiménez García, y la directora de Cor Macarena, Belsi Barrera Murillo. La Alcaldía de Girardot y el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, a través de la Coordinación de Cultura, se permite informar a todos los poetas y escritores girardoteños que en el municipio de Nocaima se realizará el 21º Encuentro Nacional de Poetas y Escritores durante los días 18, 19 y 20 de abril del presente año. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, habla el alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Vamos para Anapoima, su titular. En el departamento de Cundinamarca se dio inicio a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y de esta manera, a partir del pasado miércoles 13 de marzo, se dio esta celebración en la región del Tequendama, en el municipio de La Mesa. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, participación en la Copa Nacional de Ciclomontañismo y Downhill. Sigue rodando la campaña Ambiente sobre Ruedas. El maestro Guillermo Marín representará a Tocancipá en Castelo de Paiva, Portugal. Foro a salvar el agua, venta de agua en bloque y desarrollo regional. Hoy desde San Francisco, el secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, en conjunto con el ingeniero agrónomo y el veterinario de esta secretaría, siguen realizando capacitaciones, elaborando proyectos, entre otras actividades que mejoran la calidad de vida del sector rural en el municipio de San Francisco. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy, Rodolfo Rodríguez nos presenta la siguiente información con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Florido, en el municipio de Pacho. Titular desde Tabio. Y les comento que en esta oportunidad tuvimos la gran fortuna de hablar con el director de la banda marcial del municipio de Tabio, Cundinamarca, integrada por alumnos de la institución educativa José de San Martín. Oscar Prieto nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca. Hoy lunes 18 de marzo en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Tausa, doctor Tito Javier Pachón Gómez. Este domingo 17 de marzo cumple años nuestro director Darío Sabogal Martínez. Para nosotros, para este equipo de colaboradores en la producción de Recorriendo Cundinamarca, es un verdadero placer saludarlo, desearle Darío el mejor de los días y que cumpla muchos, pero muchos años más al servicio de la radio, que sabemos es su pasión. Sabemos que en el seno de su familia usted recibe también una congratulación muy especial por esta efemérides y esperamos de verdad contar muchos años con su valiosa amistad. ¡Feliz cumpleaños, mi querido Darío! Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. La administración municipal en cabeza del alcalde Ricardo Jerónimo Valderrama y la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente realizan el taller de un día para mitigar el cambio climático denominada Academia de Plan for the Planet, dirigido a los niños entre 9 y 12 años, seleccionados por los rectores de los colegios del municipio. La administración municipal ha recibido el apoyo de la organización internacional Plant for the Planet, Plantar para el Planeta, con sede en Alemania, para llevar a cabo una academia de un día denominada Los Niños contra el Cambio Climático. Contará con la participación de niños entre 9 y 12 años que por sus actitudes académicas y la sensibilidad con el medio ambiente y temas sociales nos quieran acompañar el 5 de abril entre las 8 de la mañana y la 1:30 de la tarde en esta actividad que se realizará en el Centro de Integración Cultural SIC. Plant for the Planet empezó en 2007 con una tarea escolar del niño alemán Felix Finkwenger, una presentación sobre el cambio climático frente a sus compañeros. Félix, quien entonces tenía 9 años, terminó su presentación con las palabras: "Plantemos millones de árboles, 1 millón en cada país del mundo". Desde entonces los niños ya plantaron más de 1 millón de árboles en Alemania y en más de 100 países están participando. Para invitar a más niños a participar en el movimiento en todo el mundo, se organizan talleres de un día llamados Academias de Plants for the Planet, y ahora los niños de Sopó se suman a esta iniciativa y recibirán el certificado y reconocimiento de esta importante organización. En las Academias de Plants for the Planet, los niños tratan el tema de la justicia climática y las posibilidades de cada uno para actuar contra la crisis climática. Se educan unos a otros y fundamentan su activismo con información actualizada. De la academia salen como embajadores por la justicia climática. Prometen ser activos una vez al mes y fundan clubs de Plant for the Planet en sus escuelas. Dan presentaciones, organizan plantaciones de árboles y otras actividades ambientales. Al convertirse en embajadores por la justicia climática, se les entrega un certificado, una camiseta, materiales para presentaciones. Los niños de Alemania están dispuestos a apoyar la iniciativa en Colombia con esos materiales que serán entregados a través de la alcaldía municipal. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, en coordinación con las direcciones de Desarrollo Regional y de Finanzas Públicas, le recuerda a los alcaldes municipales entregar los informes obligatorios a las entidades de control del orden nacional y departamental. Las entregas de los respectivos informes son de carácter obligatorio e iniciaron el pasado viernes 15 de marzo, de acuerdo con el siguiente cronograma. Fecha de entrega, marzo 15 de 2013. Tipo de informe a entregar, formato único territorial, FUT, Contaduría General de la Nación. Forma y lugar de entrega, CHIP, página de la Contaduría General de la República. Fecha de entrega, marzo 20 de 2013. Tipo de informe a entregar, CICEP 1301, Departamento Nacional de Planeación. Forma y lugar de entrega, Medio Magnético, Gobernación de Cundinamarca, Oficina de Correspondencia, Torre Central, Piso Tercero. Fecha de entrega, abril 12 de 2013. Tipo de informe a entregar, formato Excel, línea base, Departamento Nacional de Planeación. Forma y lugar de entrega, Medio Magnético, Gobernación de Cundinamarca, Oficina de Correspondencia, Torre Central, Piso Tercero. Fecha de entrega, abril 30 de 2013. Tipo de informe a entregar, Plan Anticorrupción, Estatuto Anticorrupción, artículo 73, Procuraduría General de la Nación. Forma y lugar de entrega, publicación en la página web del municipio. Fecha de entrega, mayo 31 de 2013. Tipo de informe a entregar, reporte ejecución vigencia 2012 en formato línea base, Departamento Nacional de Planeación. Forma y lugar de entrega, medio magnético, Gobernación de Cundinamarca, Oficina de Correspondencia, Torre Central, Piso Tercero. En Huaque, sala de redacción. Nuevamente la Administración Municipal de Huaque, en cabeza del alcalde Carlos Baudilio Alba y la primera dama y gestora social Yolima Mota Vargas, las oficinas social y de salud, cultura, turismo, recreación y deporte, los alumnos tecnólogos de entrenamiento deportivo del SENA y los técnicos en recreación y deporte de la institución educativa departamental ITO hacen una invitación a todas las mujeres de Huaque, la provincia de Oriente y Cundinamarca, para que participen de la primera carrera de la mujer, A Pasos Gigantes, El Mundo Te Escucha, que se realizará el próximo miércoles 20 de marzo a partir de las 8 de la mañana. La carrera se cumplirá en las categorías élite, abierta individual, plus, máster, juvenil, infantil y mamás y bebés en coche. El costo por persona es de 5.000 pesos, pero únicamente para categorías élite y abierta individual, excepto estudiantes. Mayor información en las oficinas social y de salud de la Alcaldía Municipal de Huaque o a través de los números celulares 320-232-5669 y 314-244-2963. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Presentamos la información desde San Francisco de Sales, emisora San Francisco Estéreo. Cordial saludo para Patricia Rodríguez y los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que nos sintonizan en esta mañana. La nota desde San Francisco es con el secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, Marco Escobar. En salud y saneamiento animal, que es otro proyecto que manejamos acá, tenemos un proyecto de suministrar vacunas aquí en la Umata. Resulta que aquí ha venido mucha gente a preguntar por vacunas, como es en ganado carbón bacteriano, carbón sintomático, peste porcina para porcicultura, y vemos que como que hay una dificultad aquí en el municipio para la gente comprar esas vacunas para estos animales. Por lo general uno los tiene que enviar a Facatativá o a Villeta a conseguir esas vacunas. Entonces estamos pensando como elaborarle un proyectico al ICA, pensando básicamente en ese proyecto de poder vender esas vacunas aquí en San Francisco y la gente pues no tener esa dificultad para poder conseguirlas. También en salud y saneamiento ambiental vamos a continuar con el que hemos venido haciendo, que es las jornadas de esterilización de mascotas, tanto perros como gatos, pero este año no la vamos a hacer como el año pasado, que la gente venía aquí y se anotaba y se programaba unas visitas a los sitios para el veterinario ir y hacer esas esterilizaciones. Este año vamos a hacer 4 jornadas de un solo día. La gente tendrá que traer sus animales porque es que hay menos desgaste y yo creo que hacemos un trabajo más masivo, más amplio en esas condiciones que podernos pues a ir en cada una de las fincas. Tenemos un proyecto de capacitación y asistencia técnica. Nos hemos ahora con la creación de la Asociación de Productores Agropecuarios de San Francisco, hemos visto que el municipio este año tiene que, o nosotros en el municipio este año, tenemos que empezar a trabajar mucho la capacitación. Estamos pensando en 3, digamos, raíces de esta capacitación, como son en todos los aspectos pecuarios, agrícolas y de medio ambiente. En los aspectos pecuarios estamos pensando, y ya tenemos una programación para este año, para por veredas, en porcicultura, avicultura, ganado de carne, ganado de leche, caprinocultura y piscicultura. Y en la parte agrícola tenemos básicamente programado hacer algunas capacitaciones por veredas también en aguacates, cítricos, hortalizas, condimentarias y aromáticas. Y de medio ambiente queremos hacer también unas charlas y unas campañas de conservación de medio ambiente y protección de fuentes hídricas. Esto es con lo referente al proyecto de capacitación. Tenemos otro proyecto bastante interesante y es una cofinanciación de la compra de material vegetal. Aquí este lo hicimos el año pasado con algunos pequeños y medianos productores y nos estamos viendo en la necesidad de hacer inclusive 2 entregas este año, porque el año pasado hicimos una entrega. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente es que el pequeño y mediano productor aportan el 50% del material, del valor del material, que valía 7.000 pesos, cada arbolito, bien sea cítrico o aguacate, y simplemente el productor ponía la mitad y la alcaldía pagaba la otra mitad. Esto pues nos quedó por fuera mucha gente el año pasado, y por eso queremos como hacer de este año dos entregas, ¿ya? Tenemos otro proyecto que también se ha venido haciendo desde el año pasado y que tuvo mucho éxito, y es el apoyo en la realización de trámites entre entidades bancarias de proyectos productivos agropecuarios, tanto de pequeños como medianos productores. Básicamente la oficina está haciendo todo eso, el desarrollo del proyecto lo está haciendo aquí en la oficina el ingeniero agrónomo Willington, y en asocio con, lógicamente, con el Banco Agrario, que es la entidad que tenemos aquí en el municipio. Inclusive se hicieron bastante, o se apoyó mucho el trabajo de estos créditos, al punto de llegar más o menos como a 80 y pico de solicitudes que se atendieron aquí en la UMATA. Hasta aquí este informe. Feliz fin de semana. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Hoy, Rodolfo Rodríguez nos presenta la siguiente información con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Florido, en el municipio de Pacho, quien nos cuenta cómo han recuperado la escuela de la vereda gracias al apoyo de Colombia Humanitaria. Para este espacio Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Florido. Hemos visitado esta escuela, en la cual pues en paredes, en la parte de estructura, pues sabemos que está apta. Esto fue construida por Colombia Humanitaria, pero aún le falta a esta escuelita, le faltan muchas cosas. Señor presidente, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias. Recorriendo Cundinamarca, pues sí, lo que se acaba de hablar, que la escuela está en una buena estructura, pero le faltan todavía muchas las cosas que están haciendo falta, como es el punto de la luz. Nos encontramos atrasados en ese punto del alumbrado. La cocina para los alimentos de los estudiantes, el dormitorio para la profesora. Esta escuelita pues fue construida hace, ¿a cuánto aproximadamente? Hace seis meses que está construida. ¿Fue construida por qué entidad? Por Colombia Humanitaria. Porque aquí, en el momento nos encontramos con la escuela anterior, la que siempre ha tenido en cuenta, la escuela que fue construida por Comité Cafeteros, pero al debido del piso y los mal del suelo, pues se agredió y está en alto riesgo de accidentalidad. Bueno, los implementos que tiene la escuelita o en la parte del restaurante son cosas que fueron adquiridas, pero pues no se tiene el cuarto específico para estos muebles. Exactamente, no está adecuado todavía para lo que es lo de las estufas, lo de las neveras para depositar los alimentos, no se encuentra en esas condiciones de construcción. Bueno, ¿ustedes han hecho alguna solicitud a la administración o directamente a Colombia Humanitaria para que les construyan, para que ustedes puedan tener esto que ustedes necesitan? Está en el proceso. Con el señor alcalde se ha venido trabajando y ya se le ha pasado varias por escrito. Se le ha solicitado lo de la luz y lo que le hace falta para que quede como debe ser una escuela. ¿La comunidad estuvo presente en el momento de la construcción de estas instalaciones y la gente, que digamos los vecinos, quedaron satisfechos con esta obra? Sí, en el momento ha sido que la gente ha venido colaborando de una y otra manera, con dormitorios, con posadas para los maestros que han venido haciendo la obra. Señor presidente, en cuestión de vías, ¿cómo se encuentra su vereda? Pues ahorita en el momento pues se encuentra en buen estado, se ha venido trabajando, se ha hecho la limpieza, falta como reconstruir unas alcantarillas que en mandatos anteriores se han venido dañándolas con los operarios de que vienen a prestar este trabajo. Bueno, para el espacio Recorriendo Cundinamarca, que es un espacio que se emite a través de 25 emisoras comunitarias en el departamento, para quienes quieran conocer esta vereda, ¿qué temperatura tiene, qué se cultiva aquí? Aquí se clasifica como la mejor marana machuna, el mejor café especial, la ganadería, todo lo que se siembra se cosecha. Una buena, la temperatura es unos 30 grados centígrados, buenas aguas, de todo se goza de una buen paisaje. Bueno, si yo quiero conocer la vereda del Florido, el transporte, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el recorrido? Y aquí tenemos dos empresas, o una prestadora del servicio con traspacho, la que siempre nos presta el servicio acá de transporte. y para uno pues hay dos, hay ruta por las horas de la mañana y ruta en las horas de la tarde. De 6 de la mañana sale de aquí de la vereda hacia Pacho, y de hacia Pacho hacia la vereda del Florido a las 2 de la tarde. El transporte está costando 16,000 pesos y ida y vuelta. Don Felipe, muchísimas gracias por estar en este espacio Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, Recorriendo Cundinamarca. Como reconocimiento a la inmensa solidaridad expresada en las donaciones en dinero recaudadas nacional e internacionalmente en el marco de la campaña Colombia Humanitaria, la Junta Directiva decidió apoyar la rehabilitación de bienes públicos culturales averiados por fenómenos a través del proyecto Espacios de Vida, liderado por el Ministerio de Cultura. Con esta intervención se apuesta por el restablecimiento de más de 60 espacios de encuentro de las comunidades damnificadas para la reconstrucción del tejido social. Y este fue el caso de la vereda del Florido en el municipio de Pacho, la construcción de la escuela. Este fue el informe desde Pacho Estéreo con Rodolfo Rodríguez. Continuamos recorriendo Cundinamarca. Le informamos la hora, 6:56. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, amables oyentes de todo el departamento de Cundinamarca y colegas de las radios comunitarias de la red de Reco. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy con nosotros el señor alcalde del municipio de Fomeque, Amaury Escobar Varela. Señor alcalde, muy buenos días y bienvenido a Chingaza Estéreo. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingaza Estéreo. Alcalde, en este momento su administración tiene en marcha el programa de vivienda. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? En este momento hay abierta una convocatoria del Banco Agrario donde vamos a hacer unos programas de mejoramiento de vivienda. Programas de mejoramiento de vivienda son 20 metros cuadrados en los cuales consta de un baño, una cocina, un cuarto de herramientas y un lavadero. Los requisitos que tienen las personas para esta convocatoria es que deben tener un SISBEN menor de 37.8, deben tener núcleo familiar y deben tener totalmente legalizado el predio para poder acceder a esto. Nosotros vamos a estar en permanente comunicación y yo creo que en unos 8 días vamos a estarles avisando por esta misma emisora cómo va a ser, vamos a recopilar toda la documentación y ver cuáles personas pueden salir favorecidas en este programa. Entonces les vamos a estar avisando oportunamente para que todos los ciudadanos de Fomeque pues se puedan acercar para que podamos incluir a esta convocatoria. También ya nos llegaron los listados de las 73 viviendas aprobadas. Acordémonos que emisiones anteriores habíamos hablado del tema y nos aprobaron 1.400 millones de pesos para vivienda y tenemos las 73 personas. Es el primer municipio al cual le aprobaron más viviendas en todo el departamento. Entonces ya la gente se puede estar acercando a los que convocamos el año pasado para averiguar en la alcaldía cuáles son estos beneficiarios y empezar ya el programa de información y de qué es lo que se va a hacer para cada uno de los habitantes de Fome. Hablando de otro tema, ¿cómo va la construcción de puentes que usted ha venido gestionando? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes de este informativo Recorriendo Cundinamarca? En este momento ya van a empezar las obras al mantenimiento de unos puentes que también se vieron bastante afectados en la ola invernal del 2011. Estamos hablando del puente Quebrada Cabra, la parte de abajo de San Lorenzo, un puente que tenemos también en La Moya, y el puente de El Salitre. En este momento van a empezar con los de La Moya y el de Quebrada Cabra, y posteriormente, en unos 8 o 15 días, también arrancan con el puente del Salitre. Este es un contrato de la gobernación, que también está incluido dentro de todo este contrato el puente que se está construyendo en Puente de los Curos, el que comunica a Resguardo con Río Negro. Entonces, también estamos ahí trabajando en eso. La idea es que por ahí en unos 2 meses nos estén entregando también esta obra, a la cual pues el señor gobernador ha sido la persona que la amabilidad de todo este tema de emergencias nos ha apoyado en el municipio de Fome. Señor alcalde, muchas gracias por estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo. Muchas gracias a todos los oyentes por permitirme comunicar y estar al tanto de las cosas que estamos haciendo en el municipio de Fomeque. Amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, mil gracias por su sintonía. Desde Fomeque les informó Raúl Villar Lara. Felicidades para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Soacha, sala de redacción, 5 representantes del colectivo colombiano Madres de Soacha, integrado por 21 familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fueron reconocidas ayer con el premio Constructores de Paz 2012 que cada año otorga el Instituto Catalán Internacional de la Paz. En un acto emblemático celebrado en el Centro de Memoria de Bogotá, la lucha persistente de Luz Marina Bernal, Carmenza Gómez, María Sanabria, Mélida Bermúdez y Lucero Carmona se exaltó como un símbolo de las más de 4.700 denuncias por presuntos falsos positivos que se conocen hasta el momento por la Fiscalía. Con ese término se dio a conocer en Colombia el caso de una veintena de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron asesinados por la fuerza pública y después presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios. Al igual que las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, escogieron el pañuelo blanco en la cabeza para identificarse. Estas madres, hermanas y esposas han hecho de su bata blanca con flores su insignia de la lucha diaria por conseguir que el Estado colombiano reconozca y condene a los culpables de esta práctica. En Nocaima, sala de redacción. La Alcaldía de Girardot y el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, a través de la Coordinación de Cultura, se permite informar a todos los poetas y escritores girardoteños que en el municipio de Nocaima se realizará el 21º Encuentro Nacional de Poetas y Escritores durante los días 18, 19 y 20 de abril del presente año. Por lo anterior, los invitamos a participar en dicho encuentro y llevar consigo entre su repertorio una poesía alusiva al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Una de estas será escogida por el público y obtendrá un estímulo económico. Igualmente, los participantes tendrán una jornada de talleres con grupos estudiantiles de la zona rural y urbana del municipio. La organización del 21º Encuentro Nacional de Poetas y Escritores está en condiciones de brindar a los participantes alojamiento, alimentación, placa de participación y, de ser posible, el transporte desde un determinado sitio y hora para los poetas participantes que lo dispongan. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca el señor alcalde del municipio de Tausa, Tito Javier Pachón Gómez. Señor alcalde, un placer saludarlo en estas 25 radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días. Gracias, buenos días a todos los escuchas de Cundinamarca con esta magnífica cadena todavía. Sí, señor, pues para nosotros es muy placentero contar con su presencia en este espacio. E inicialmente me gustaría, señor alcalde, que le contáramos a los oyentes del departamento de Cundinamarca cuáles fueron los principales logros, las actividades realizadas por su administración en el año 2012. Hagamos un pequeño balance. En el 2012, todos es sabido que es un año duro en el sentido de organización de las administraciones. La elaboración del plan de desarrollo, los planes de acción, y posteriormente proceder a cuadrar la ejecución del presupuesto de acuerdo a ese plan de desarrollo. Los logros que se hicieron, la aprobación del plan de desarrollo fue un gran logro, luego el inicio de la ejecución de ese plan de desarrollo, se trabajó en todos los aspectos, en educación, en salud, en obras públicas, en vivienda, en deporte y cultura, en los diferentes aspectos, de acuerdo al tiempo que nos quedó para ejecutar eso, que fue prácticamente el último medio año del 2012. Bueno, perfecto, señor alcalde. ¿Cómo están sus relaciones con el Consejo Municipal? Están muy bien. Ha sido un consejo que se ha puesto la camiseta, que está trabajando por nuestro municipio, con nuestra comunidad, y aprobando proyectos en beneficio de todos los causantes. Sí, señor. ¿Cuáles son, según su criterio, señor alcalde Tito Javier Pachón Gómez, las principales necesidades que tiene Tausa? ¿Qué es lo que hay que, en primera instancia, solucionar para beneficio de la comunidad? Para el mejoramiento de calidad de vida de todos nuestros habitantes, se requieren recursos para los diferentes sectores. Nosotros necesitamos recursos para vivienda, a pesar de ser un municipio que decimos pequeño, hay escasez de vivienda. No obstante, pues estamos construyendo un programa de vivienda con cajas de compensación de 60 viviendas, más otras 38 que estamos gestionando los subsidios para gente de bajos recursos económicos del municipio y que carecen de vivienda. Sí. Otro de los aspectos es todo lo relacionado con vías. Las horas invernales de 2011-2012 deterioraron totalmente la malla vial del municipio, y es de la provincia de Ibaté, es el segundo municipio en extensión territorial, es de los más extensos y con una gran cantidad de vías, las cuales están totalmente deterioradas. Se requieren grandes recursos para arreglar y mejorar esta malla vial del municipio. Igualmente, en los otros aspectos de deporte, cultura, en la parte social, requerimos la construcción de un centro de atención integral a la familia, requerimos de los campos deportivos, se requiere en agua potable y saneamiento básico, necesitamos construir nuestra PETAR, para lo cual hay una buena noticia también con la CAR. La CAR va a construir las PETAR de los 10 municipios de la provincia del Valle de Ibaté, que es una magnífica noticia, un gran aporte de esta corporación, dado que son de las provincias que más sufrió en la ola invernal y requiere estas obras de carácter urgente. Señor alcalde, recordémosle a nuestros oyentes cuál es la principal actividad de los habitantes de Tausa. Tausa es un municipio que está ahora y 15 minutos de Bogotá, por vía totalmente pavimentada. La principal actividad de nuestro municipio es la producción de papa, agricultores, es un municipio ganadero, es un municipio también gran productor de carbón mineral. Es un municipio, además, que industrial, en la parte de la industrialización del carbón, ¿no? El carbón coque. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo le va a usted entonces en materia de en materia económica, en materia de recursos? ¿Qué tal el presupuesto? El presupuesto es un presupuesto mínimo, uh-huh. Es un municipio de los más pobres de Cundinamarca, y pues los recursos propios que el municipio son mínimos, y se trabaja con el sistema general de facultaciones, con sobretasa, con Engesa, entre otros, ¿no? Sí, mucha gestión le toca entonces de realizar a usted, señor alcalde, para poder compensar la falta de dinero. Claro, toca trabajar duro y concientizar a la gente que también tiene que ponerse la camiseta para sacar adelante nuestra comunidad y nuestro municipio. Sí, señor. ¿Cómo está Tausa en materia turística, señor alcalde? ¿Los atractivos y qué se ha hecho para que la gente visite el municipio? Estamos trabajando en esta parte de turismo unos aspectos muy importantes. El 90% del embalse del Neusa es Tausa. El 90% del embalse del Neusa pertenece al municipio de Tausa. Y precisamente la semana pasada estuvimos con el doctor Alces Ballesteros, director general de la CAR, y con mi colega alcalde de Cogua, inaugurando unas cabañas que se construyeron por parte de la CAR, y la corporación como tal pretende resaltar, sacar adelante la parte turística del Neusa. Es una parte que tienen los municipios de Cogua y Tausa. Este es un gran atractivo turístico y se está fomentando y proyectando con grandes programas turísticos en la embalse y represa del Neusa, el parque del Neusa. También Tausa tiene lo relacionado con la Laguna Verde, un atractivo turístico importante, las ruinas de Tausa y las antiguas salinas de Tausa. En Tausa fue uno de los primeros municipios que explotó la sal en el país, mejores que las salinas de Zipaquirá en una época. Después el IFI y las dejaron como reserva nacional, y estas reservas ahí están, pero se detuvieron la explotación de salinas en el municipio de Tausa. Bueno, señor alcalde, vemos que hay muchísimas cosas en esta materia turística también para que pues nuestros oyentes se animen y den un paseo por el municipio de Tausa. ¿Qué tal la gastronomía por allí? ¿A qué podemos invitar a los visitantes, señor alcalde? Allí es una gastronomía muy común de la provincia de Valle de Ibaté, la gallina, la papa, la yuca, entre otros, ¿no? Los asados, todo esto. Comunes allí. Y eso es fundamentalmente pues un aspecto que tiene que tenerse en cuenta en materia turística. Culturalmente, ¿qué están realizando su administración para beneficio de la gente habitante en Tausa, señor alcalde? Para beneficio de toda la gente, estamos adelantando proyectos en los diferentes sectores encaminados a buscar el mejoramiento de calidad de vida, mejorar la calidad de la educación, mejorar lo de vías, mejorar la parte de salud, promover todo lo de deporte y cultura, promover la construcción y suministro de agua potable, bueno, entre otros. Sí, señor alcalde. Y pasemos ya a lo que tiene usted proyectado realizar fundamentalmente en este año 2013 al frente de esta administración, que por supuesto pues está ceñido a su plan de desarrollo. ¿Cuáles son los principales temas que usted tiene en mente realizar este año, señor alcalde? Tenemos que efectuar unas pavimentaciones urbanas que son importantísimas en el municipio. Pensamos también terminar en nuestro polideportivo municipal. Es un proyecto que está cerca de los 2,000 millones de pesos, el cual ya está iniciando un proceso de contratación de la primera etapa. Pensemos construir un CAIS, el Centro de Integral de Atención a la Familia, que le decía anteriormente, que son obras que comparativamente con el presupuesto del municipio son obras gigantes, el presupuesto es mínimo, y sin embargo estamos gestionando y adelantando la construcción de estas obras. Además de los programas sociales que tienen que ver con todos los atención a discapacitados, a la tercera edad, a la niñez, entre otros, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se ha portado el señor gobernador con el municipio de Tausa? ¿Sí ha recibido usted el respaldo, el apoyo para planes y proyectos por parte de la administración central del departamento? Sí, hemos recibido el apoyo del señor gobernador. El primer domingo de marzo estuvo presente en el municipio de Tausa. Allí se entregó, cofinanciado también con el municipio, se entregó una horqueta, se entregó un tractor, se entregó una motocicleta, y también ya estos días nos llega el carro para la alcaldía, entre otras cosas, lo que nos ha colaborado. Maravilloso. Alcalde, y finalmente, ¿cómo les va a ustedes en materia de provincia con sus colegas? ¿Están organizados? ¿Hay apoyo mutuo de unas administraciones a otras en ese extenso y hermoso territorio que es el Valle de Ubaté? Sí, hay una camaradería entre todos los alcaldes de la provincia, mis colegas. Lamento mucho que en la administración anterior liquidaron la Asociación de Municipios. La Asociación de Municipios de la provincia del Valle de Ibaté era una manera de integrar las administraciones de los 10 municipios. Desafortunadamente, en las anteriores administraciones decidieron terminar la Asociación de Municipios. Yo he visto que eso nos ha afectado porque ha abierto un poco a los municipios entre sí. Esa asociación anteriormente unía a los municipios. Y pues esto, yo personalmente percibo que esto afectó a la provincia. Pero en sí, hay un buen compañerismo, una buena solidaridad y camaradería entre todos los 10 colegas de la provincia. Bueno, esto unido a la intención que ustedes tienen de sacar adelante al municipio, seguramente les va a dar excelentes resultados. Queremos agradecerle mucho, señor alcalde, su participación en el programa Recorriendo Cundinamarca, en estas 25 emisoras que cubren el centro del país. Muy amable por compartir con nosotros estos minutos, doctor Tito Javier Pachón Gómez. Bueno, yo les agradezco mucho a usted y a todas las periodistas ahí, esta importante cadena radial. Invitar a todos los cundinamarqueses a que visiten a Pausa, que comúnmente la llamamos la Puerta de Oro del Valle de Ibaté. Muchas gracias y buen día. Gracias, señor alcalde. Ahora son las 7:15. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Linda cundinamarquesa, tu belleza me fascina, y vas robando miradas cuando mi tierra caminas. Linda cundinamarquesa, esencia noble y divina, novia de Cundinamarca, de Colombia la consentida, novia de Cundinamarca, de Colombia la consentida. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. En el departamento de Cundinamarca se dio inicio a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y de esta manera, a partir del pasado miércoles 13 de marzo, se dio esta celebración en la región del Tequendama, en el municipio de La Mesa. Igualmente me acompaña Leandro Torres, quien nos va a dar el balance de esta actividad del Bicentenario, igualmente los cumpleaños del municipio de La Mesa de Juan Díaz. Darío, buenos días para usted y para todos sus oyentes. Así es, se ha realizado la primera celebración conmemorativa del Bicentenario del departamento de Cundinamarca, iniciando por la provincia del Tequendama, específicamente en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Una actividad que comenzó hacia las 8:30 de la mañana con un desfile que recorrió el camellón principal del municipio de La Mesa, el cual pues estuvo engalanado con la presencia del señor gobernador, el señor alcalde anfitrión Rodrigo Guarín, los demás alcaldes de la provincia, de la misma manera el batallón Guardia Presidencial, que rindió homenaje al busto del general Antonio Nariño, ubicado en el parque principal del municipio. Actividades culturales, feria artesanal y gastronómica, lo que se vivió durante todo el día en el parque principal, en el marco de esta primera celebración del Bicentenario aquí en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Mucho colorido, mucha cultura mostrada por las delegaciones de los 9 municipios restantes, 10 con La Mesa, que conforman la provincia del Tequendama. Ha dicho el señor gobernador que la provincia ha puesto un punto muy alto y a pensar a lo que serán las demás celebraciones a realizarse en las provincias que conforman nuestro departamento. De la misma manera, el evento fue aprovechado por el señor gobernador y por el señor alcalde de La Mesa, el doctor Rodrigo Guarín, para entregar mejor al servicio de la policía, de tránsito y transporte, 2 camionetas, 4 motocicletas y una grúa macho. Estos vehículos, estos implementos estarán al servicio de los usuarios del eje vial Chía Mosquera, La Mesa Girardot. El señor gobernador entonces ha entregado esta maquinaria. De la misma manera ha entregado a 15 familias que son víctimas del conflicto armado del municipio de La Mesa, Cundinamarca, una planta procesadora de soya. Esta pues es una asociación que viene trabajando desde hace aproximadamente un año, apoyada por la administración municipal, y que en este evento, en el marco de la celebración de los 200 años del departamento de Cundinamarca, les ha sido entregada una planta procesadora de soya. De la misma manera, el señor gobernador y el señor alcalde han entregado a la Asociación de Juntas del municipio de La Mesa, Cundinamarca, unas instalaciones muy confortables, muy modernas, para que desde allí opere la asociación de juntas, para que los presidentes, 93 presidentes de juntas de acción comunal del municipio de La Mesa Cundinamarca, pues tengan un sitio donde llegar, donde reunirse, en donde hacer sus diferentes oficios, comunicados, y pues un lugar de congregación para los presidentes de las juntas de acción comunal. Esto pues en lo que tiene que ver con la celebración de los 200 años del departamento de Cundinamarca. En la noche, hacia las 6:30, ha comenzado la celebración, o se comenzó mejor, la celebración de los 236 años del municipio de La Mesa Cundinamarca. En el marco de esta celebración se rindió homenaje al municipio en sus 236 años de asentamiento o de traslado a el sitio actual. En el evento pues se pudo presenciar unos fuegos pirotécnicos muy impresionantes, que fueron pues el homenaje al municipio en sus 236 años. De la misma manera, artistas que se presentaron en el camellón principal, artistas urbanos, artistas del extranjero. Vino un dúo del país de Argentina, hizo una serenata muy bonita en homenaje al municipio, y el cierre se realizó hacia las 11 de la noche con Alcid Acosta. Abarrotado estuvo el camellón principal, mucha gente presenciando esta actividad que fue patrocinada por la empresa regional Aguas del Tequendama y por la administración municipal, en un homenaje a la Villa de La Mesa, como es conocida, en sus 236 años. Mucha cultura, mucha actividad la que se vivió este miércoles, el pasado miércoles, en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Está la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca. Mi nombre es Joner Eduardo Chinchilla Bolívar y les comento que en esta oportunidad tuvimos la gran fortuna de hablar con el director de la banda marcial del municipio de Tabio, Cundinamarca, integrada por alumnos de la institución educativa José de San Martín. Oscar Prieto nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, la banda marcial es un sitio en el cual los muchachos tienen un espacio para aplicar sus técnicas en la música. Es bueno mostrarles que para ser parte de la banda marcial no tienen que saber absolutamente nada de música, simplemente pues tener la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de ellos mismos. Sí, y que les guste algún instrumento. A propósito, hablando de instrumentos, ¿con cuántos instrumentos se encuentran actualmente en la banda? Bueno, con instrumentos contamos con 12 liras, 10 sopranos, 2 bajos, con 7 bastones de mando, con 6 melódicas, contamos con 8 redoblantes voz, 4 timbas, 2 bombos, 8 cornetas soprano en si bemol, 4 cornetas bajas en si bemol también. Para este 2013, ¿qué tenemos? Pues las presentaciones de este año las tenemos como un poquitico demoradas. Sí. De aquí, si Dios quiere, a mitad de año no vamos a tener ninguna presentación, porque este año estamos empezando un nuevo proceso. Tenemos niños de la escuela y tenemos niños de sexto y séptimo del colegio. Entonces, pues el proceso es un poquito más demorado y por eso mismo no vamos a hacer presentaciones pues por este lapso de tiempo. ¿Qué características debe tener una persona que quiera ingresar a ser parte de la banda? Pues simplemente aquí lo que se les exige mucho, la disciplina ante todo, porque eso es lo que representa más que todo una banda de marcha. Y no, nada, las ganas. Ganas de venir a aprender más que... ¿En horas o en tiempo ustedes cuánto le dedican a ensayo? Ahorita entre semana estamos ensayando los martes, miércoles y jueves en horario de 6:30 a 8:00 p.m. Y los sábados desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Con respecto al repertorio, ¿cuál ha sido el tema más difícil de montar? El tema más difícil fue uno que montamos ayer, se llama Marcha Nacional Francesa. Es un tema sumamente militar. Y como esta banda la tratamos como de transformar un poquito más al ritmo, o sea, teniendo en cuenta que es una banda de solo marcha, que no contamos con instrumentos folclóricos ni latinos, tratamos de montar, fue más que todo eso, o sea, acoplar el tema a una banda como esta. Ese fue el tema como más complicado que tuvimos. ¿Y ustedes en tiempo cuánto se gastan, cuánto demora para una composición? Para una composición, por ahí 1 o 2 días, montando todas las voces. Ya digamos lo que es en percusión y el tema los vientos, ya que es un, los vientos son armónicos apenas de la banda. Uh-huh. Y la percusión, que ya va más de oído y como buscarle como un ritmo a esa, a ese tema, digámoslo. Oscar, ¿y qué nos puede decir de los concursos para este 2013? Con concepto de los concursos que tenemos más que todo fijados en este año, pues no hemos tenido la posibilidad de viajar a sitios como Cartagena o Santa Marta. Este año pues es la idea ir allá, ya que pues todos los años hemos ido 5 años consecutivos a Medellín. Vamos a tratar de dejar ese concurso aparte. Uh-huh. Y mezclarnos más en un concurso que los niños puedan conocer el mar, ya que es algo lúdico, que lo cual los niños, o sea, en sí las familias no tienen como la posibilidad de mandar los niños a tierra caliente o a viajar. Entonces con la banda marcial lo que buscamos es que con un poco de dinero los niños puedan ir a viajar, puedan conocer, tengan buena alimentación. Digamos, yo pongo siempre ejemplo el viaje a Medellín, que los niños con 85.000 pesos que les cobramos el año pasado, fuimos 4 días con toda la comida, los niños pasearon, conocieron. Es algo muy reconfortante para ellos más que todo, y para los padres, que los niños conozcan sitios interesantes como esos. ¿Los dineros salen de los propios niños? Sí, los dineros salen de los propios niños. Digamos, ahorita vamos a hacer una rifa. Entonces, más que todo hacemos así como eventos o rifas o cualquier tipo de actividad para recoger dinero para poder ir a los viajes. Ok, con respecto a Medellín, en la participación, en la última participación, ¿cómo les fue? En Medellín, muy bien. O sea, la participación fue muy buena, aunque pues esos concursos se puede decir que son muy competitivos, pero nos fue muy bien allá, tanto en el concurso como en el viaje. O sea, lo más importante es que los niños la pasen muy bien. ¿Bandas participantes? En la categoría nosotros habían 25 bandas, en la categoría tradicional, y en las otras bandas habían en total 120 bandas concursando en ese evento. Bueno, cambiando de tema ya para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, ¿qué se siente dirigir la banda en este momento? Pues en sí, pasar de ser un integrante a un director es muy complicado, por el simple hecho de que pues los pelados fueron compañeros de uno. Entonces es muy complicado que uno pase de ser un instrumentista a dirigirlos. Gracias a Dios me pareció pues algo muy chévere, no fue nada difícil, simplemente es tener el tiempo, las ganas y tener mucha paciencia con los niños, y más que todo este año que tengo niños muy pequeños. Tenía era como la idea montar una banda infantil, pero o sea, la infantil me limita hasta los 13 años y o sea, los de 14 y 15 años que tengo me tocaría dejarlo aparte, y no es la idea. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan en la sintonía. De Recorriendo Cundinamarca, escucha Radio Huayca Estéreo 88.3, la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca. Amigos y colegas, sigamos en la frecuencia 88.3, Radio Huayca, la emisora que vive en tu medio. Y tú, Patricia, continúa Recorriendo Cundinamarca.